Estos son los principales titulares del boletín informativo del 3 de marzo a la 1 de la tarde, hora de Japón. Líderes europeos se reúnen en Londres con el presidente de Ucrania. Israel bloqueará la ayuda a la Franja de Gaza hasta que el grupo Hamás acepte una propuesta de Estados Unidos. Continúa propagándose el incendio forestal en el noreste de Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Líderes de países de Europa se reunieron el domingo en Londres para hablar sobre el apoyo a Ucrania y los esfuerzos encaminados a alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Rusia. Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, también asistió a las conversaciones. Después de la reunión, Keir Starmer, primer ministro británico, dijo a los periodistas que los países relacionados con este asunto acordaron fortalecer el apoyo militar a Ucrania y aumentar la presión económica sobre Rusia. El Reino Unido y Francia han señalado que enviarán fuerzas de mantenimiento de la paz a Ucrania después de que se implemente un alto el fuego. Starmer dijo: "El Reino Unido, Francia y otros países trabajarán con Ucrania en un plan para detener los combates. Posteriormente presentaremos el plan a los Estados Unidos y lo materializaremos juntos". Sin embargo, el primer ministro británico subrayó que para el envío de tropas de paz a Ucrania es necesaria una garantía de seguridad por parte de los Estados Unidos. También dijo: "Hoy nos encontramos en una encrucijada de la historia. Es hora de actuar. Es hora de dar un paso adelante, tomar la iniciativa y unirnos en torno a un nuevo plan para una paz justa y duradera". Los analistas anticipaban que los líderes europeos discutieran posibles formas de reparar las relaciones entre los presidentes de Ucrania y los Estados Unidos. El viernes, las conversaciones entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump terminaron en una fuerte discusión, pero Starmer no hizo ninguna mención al respecto. La atención se centra en si los países europeos podrán ayudar a Ucrania y avanzar en los esfuerzos encaminados a lograr un acuerdo de alto el fuego. Israel dio a conocer que bloqueará el suministro de ayuda a la Franja de Gaza hasta que el grupo palestino Hamás acepte una nueva propuesta de los Estados Unidos de prorrogar el cese el fuego para liberar a más rehenes. La oficina del primer ministro de Israel publicó un comunicado el domingo en el que señala que se suspenderá la llegada de todos los bienes y suministros a la Franja de Gaza. Advierte que si Hamás se empeña en su negativa, habrá consecuencias adicionales. La fase inicial del alto el fuego de 6 semanas terminó el sábado. La nueva propuesta estadounidense insta a extender la primera etapa del cese el fuego hasta mediados de abril, con la puesta en libertad inmediata de la mitad de los rehenes en poder de Hamás. Agrega que los restantes serán liberados cuando se alcance un acuerdo sobre un alto el fuego permanente. Hamás, que criticó con dureza la propuesta, insiste en que se debe implementar el acuerdo original, que dispone negociaciones para la segunda etapa, durante la cual el grupo liberaría a todos los rehenes a cambio de la completa retirada del ejército israelí de la franja y un cese el fuego duradero. Los bomberos están trabajando para contener un incendio forestal en las cercanías de la ciudad de Ofunato, en el noreste de Japón. Según las autoridades, aproximadamente 2.100 hectáreas han sido dañadas en el peor incendio forestal del país en más de 3 décadas. El fuego se está combatiendo por aire y tierra mientras el humo se dirige hacia zonas residenciales. Las fuerzas de autodefensa de Japón han enviado helicópteros al lugar. Fuchigami Kiyoshi, alcalde de Ofunato, dijo: "Estamos preocupados por la propagación del incendio. Confiamos en la capacidad de sofocarlo desde aire y tierra. Intentaremos contener el fuego". El jueves se encontró un cadáver que se cree es de un hombre. Además, más de 80 casas y otras edificaciones han resultado dañadas. Casi 1.200 residentes se han trasladado a refugios. Se prevé que la evaluación completa de los daños tome tiempo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Según ha dado a conocer la Dirección de Meteorología de Japón, está nevando en zonas montañosas de la región de Kanto Koshin y la nieve se podría acumular a partir de la tarde del lunes en áreas bajas de la región de Kanto, incluyendo los 23 distritos de Tokio, lo cual podría afectar el tránsito vehicular. Las autoridades meteorológicas pronostican que el frío invernal volverá el lunes. Un frente está llevando lluvia y nieve a amplias zonas del este y el oeste de Japón. Se espera que en un lapso de 24 horas hasta el martes por la mañana caigan hasta 20 centímetros de nieve en las áreas montañosas del norte de Kanto y en la región de Koshin. En las planicies del norte de Kanto y en las áreas de Hakone y Tama, así como en Chichibu, podrían acumularse hasta 5 centímetros. Para las zonas bajas en el sur de Kanto se pronostican 3 centímetros de nieve. En los 23 distritos de Tokio podría caer 1 centímetro y habría cierta acumulación de nieve. Se prevé que el frente se desplace temporalmente hacia el sur antes de volver al norte debido a un sistema de baja presión que está pasando frente a la costa sur de Honshu, la isla principal de Japón. Se pronostican intensas nevadas en zonas montañosas de la región de Kanto Koshin el martes por la tarde y el miércoles. Las autoridades instan a la población a mantenerse en alerta ante interrupciones del tráfico y a obtener la información meteorológica más reciente, así como a usar neumáticos para nieve o cadenas en caso de que necesiten conducir por caminos nevados. El lunes se inaugurará en Nueva York una conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares y estarán presentes supervivientes japoneses de la bomba atómica. Nihon Hidankyo es un grupo de hibakusha, o supervivientes de los bombardeos atómicos, que ganó el Premio Nobel de la Paz el año pasado. La organización enviará a Hamasumi Jiro y Wada Masako a la tercera reunión de Estados parte en el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, que se llevará a cabo de lunes al viernes en la sede de la ONU. El tratado entró en vigor en 2021 y prohíbe el desarrollo, uso y otras actividades relacionadas con las armas nucleares. Hasta el momento ha sido firmado por 94 países y territorios y ratificado por 73 de ellos. Sin embargo, los países que cuentan con arsenales nucleares, como Estados Unidos y Rusia, no participan en la conferencia. Japón, que se encuentra bajo el paraguas nuclear de los Estados Unidos, tampoco es miembro del pacto. Además, el gobierno japonés ha decidido no participar en la reunión en calidad de observador. Unas 38.000 personas corrieron por la capital japonesa en el Maratón de Tokio 2025, una de las principales carreras de este tipo en Japón. En el evento participaron las personas que ganaron un sorteo. También se contó con la presencia de corredores de élite japoneses e internacionales. La carrera comenzó frente al edificio del gobierno metropolitano de Tokio en el distrito de Shinjuku a alrededor de las 9 de la mañana del domingo. Los participantes corrieron por una ruta que pasa por los barrios de Asakusa y Ginza, entre otros lugares emblemáticos de la capital, y cuya meta se estableció frente a la estación de Tokio. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.